Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Fronteras Radio, a través de las ondas hercianas en las frecuencias moduladas 107.8. Ya me estoy metiendo en camisa de once varas, porque ahora a través de internet, que serían impulsos, ¿qué? Bueno, ahora nos los contarán nuestros especialistas. El caso es que vamos a hablar de astronomía, astronáutica, hoy de cine, ¿no? Hay que ver lo que son los colores y los gustos, ¿eh? Y bueno, saludos de Alfonso Saborido del Cristal para adentro. ...3 de octubre de 2013... por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Y saludamos a los compañeros. Hoy estamos menos, pero cuando somos menos parece que somos más, o hablamos más. Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco y Álvaro P. Martín. Muy buenas. Buenas. Salmerón. Buena, buena, buena. Jiménez Herrera. ¿Quién? Tú eres Salmerón de segundo, tú eres Jiménez Herrera. Ruiz. Jiménez del Barco, Ruiz Herrera. Segundo. Tú de la calle, nada más, tú más simple. Tú de la calle, ahí está. Yo el mío me da vergüenza decirlo. Y Gloria en el... No, porque va a salir el cachondeito. Ya he pasado yo mucho en mi vida. Y Gloria allí muerta de risa en el público. Bueno, pues comenzamos un punto azul. Saludos a todo el mundo que... Ya que hoy no vamos a hablar de cine, solo hacer una pequeña introducción. Yo no he visto 2001 Odisea del Espacio. Empezamos. ¡Sacrílego! La misma reacción tuvo mi mujer, que tú no, porque le dije, mira, hay que ver la que están liando aquí en... Pues no voy a contestar los mensajes que ha habido, porque mucha gente hemos hablado del tema. Me creía yo que tenía más apoyo a esa película, pues no tanto, ¿eh? Es que es eso, yo le comenté y a ella le gusta mucho y tal, y dice, ¿y a mí qué te parece? Me preguntó, digo, pues la verdad es que yo no la he visto nunca. La he visto comenzar porque me la han puesto millones de veces al comienzo en filosofía, que te ponen al principio, ¿no? Pero la parte del principio la he visto como 6 o 7 veces, pero pues, ya está. Podemos hacer un experimento. Hoy va a la noche experimento. Sí, podemos hacer un experimento más, en este caso sociológico, ¿eh? Podemos quedar un día en algún sitio que para que Álvaro vea la película y nosotros miremos a Álvaro. Observando a Álvaro, ¿no? Le podemos poner incluso, tú tendrás en tu casa electrodos y eso, ¿no? Para ver las emociones y tal, ¿no? Y al final, pues, así de a bote pronto decir, ¿qué? ¿No? A ver qué aparecía, ¿no? La duda que me ha surgido al principio, hablamos a través de las ondas hercianas, a través de la frecuencia modulada, pero cuando va por internet, ¿eso qué es? ¿Impulso eléctrico? Claro. ¿Cómo llamamos eso? Eléctrico. Son electrones moviéndose, luego un campo eléctrico también. Campo eléctrico, ¿no? Lo puedes medir, en todo caso, por baudios, ¿no? Que es la velocidad de transmisión. Pero baudio lo que mide es bits por segundo. Bits por segundo. No, yo te digo el medio. La voz ahora mismo va por la onda herciana, ¿no? Ahí monta, ahí llegan los receptores. Que depende de cómo te conectas a internet. Si te conectas por wifi, ondas hercianas también. ¿Son hercianas de la wifi también? La wifi terminan siendo hercianas, claro. Hasta mientras que va por cable... ¿Y por cable qué es lo que es? Impulso eléctrico. ¿Igual que la electricidad? Igual. Como el teléfono, ¿no? Pero de otro tipo, cortos para diferenciarlo de los... En plan, compadre, si se va la luz, ¿se va la DSL? ¿Se va el cable? Eso a misterios de la ciencia, que claro ellos que son los que se encargan pues de se eso. Se va, ¿no? Pues claro ya está. Se va. Claro. Bueno, se va el cable porque se va el módem, pero el teléfono no se va. El teléfono no se va porque lo alimenta Telefónica. Y lo alimenta y estamos hablando de Telefónica. Sí, porque Ono no. Porque en Ono se va. Ono se va. Claro. Pero tiene batería, un ratito. No se va porque hay batería. Bueno, eso para los del Misterio de la Ciencia, que seguro que tienen algún sitio donde debatir el tema ese. Antes de empezar, yo quiero pedir perdón porque me equivoqué el jueves pasado. Y además te equivocaba una cosa que a mí lo que me hacía falta era que se equivocara alguien en eso. Ya, estuvimos hablando de que estaban planteando de que España se incorpore a horario UTC, que es el que nos corresponde, y entonces él le preguntaba que en qué le afectaba. Si él iba a llegar con más luz o menos luz a su trabajo. Yo le dije que iba a llegar con menos luz y me equivoqué. La respuesta es, vas a llegar con más luz. Porque al adelantar la hora, oficial de España, tú vas a seguir entrando a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces tú lo que tienes que mirar es simplemente qué luz hay hoy a las 8 de la mañana. Entro con más luz. Entras con más luz, seguro. Oh. Es como el horario de verano, es como si pusiéramos otro horario de verano. ¿Todo el año de verano entonces? ¿O cuando llegara el verano también movíamos? También avanzaríamos una hora también. Otra hora más. Claro. Yo no creo que eso sea. La hora de verano se seguiría igual. Es normativa, ¿no? Eso está. Es nada más que la. La hora, el uso horario cambiarla. La hora de invierno, realmente. ¿Y el uso horario de Canarias qué? Ya no tengo ni idea de qué es lo que harán. ¿Nos pondríamos como Canarias? Podría ser. Están en el mismo uso horario. O sea que podría ser. Anda, pues quitárselo de la muletilla una hora menos en Canarias. Sobre todo la radio. Uf. Que rellena. Rellena un montón. Ya que estamos en el apartado de pedir disculpas, yo quisiera pedir disculpas públicamente al nuestro oyente de Badajoz, que me decía el otro día por internet que yo le di caña con las estrellas dobles. Sí. No lo recuerdo, pero bueno, si es así, yo. Está grabado, ¿eh? No. Aquí hay que darle las armas a uno y a otro y que haya un duelo. Eso es un buen programa que diste con las estrellas dobles. ¿Que yo di con las estrellas dobles? Que creo que fue el programa del brandy. Aquí, ¿te acuerdas? Que hay unas botellas de brandy. Porque... Eso ya es broma. Lo que se lo va a querer de Badajoz. Bueno, pues, ¿cómo se llama el compañero de Badajoz? Espérate, que le cambia. Bueno, pues él lo sabe y yo pido. Juan Manuel, mis más profundas y sinceras disculpas. Vale. Pero vamos, que coste que yo no recuerdo. Luego. Os voy a enseñar que también he recibido una nota de prensa pidiendo perdón. No voy a decir de quién. ¿Pero nos piden perdón a nosotros o a los medios? A los medios. ¿A alguien que dijo que Canarias estaba en el meridiano? No, al ministro no. Una cosa muy gorda. Ajá. Pero luego lo vaya a ver, pero privado. El que quiera yo se lo cuento por internet, vale. Pero no en antena. Hablando de internet, estar orgulloso. Esta semana he hecho uso de Twitter bastante, vamos. Tú, sí, a fuerza de nombrarte. Sí. Bueno, vale, pero vamos, ya he empezado. Ahí. Al principio estaba liadísimo, porque no sabía quién se lo estaba mandando. Ya vas cogiendo el truco. Sí, una vez retuiteé algo en blanco, yo no sé cómo lo hice. No, el blanco fue anoche, José Luis Espí. Nombra a la gente a las tantas de la mañana, todo acostado. ¿Qué quieres? Di, habla. Callado, mudo. No sé, no soy el único. ¿Qué habrá hecho? Bueno, pues durante esta semana, no sé, bueno, creo que fue así, por el tema de los usos horarios, hablando con Serpientes y con Esteban, desde Santiago de Compostela, Serpientes de Pamplona, nos planteamos, oye, ¿por qué no hacemos el experimento de Eratóstenes? Este de medir la Tierra, le voy a pegar una pullita a Lito. Cuando ya Lito haga el experimento de medir eso con los satélites de Ganímedes, ¿sí? Que eso está pendiente. Hay que ver. Eso fue lo primero que me dijo a mí cuando yo lo conocí. Escúchame. Se dice una cosa. Puñalada trapeda. Eso fue lo primero que. Es verdad, el experimento de Roemer. Lo primero que yo hablé con él cuando lo conocí. Pues yo me interesaría apuntarme a una agrupación porque quiero hacer el experimento. Eso fue el siglo pasado. Estamos en 2013 y todavía está pendiente. Bueno, la ciencia tiene estas cosas. Ya. ¿Qué experimento era aquel? Que es curioso recordarlo. ¿El experimento de Roemer? Sí. Pues es el de hallar el módulo, o sea, la velocidad de la luz, el módulo de la velocidad de la luz, midiendo el retraso de tiempo que hay en los eclipses de Io, en el sistema de Júpiter. Io es la luna más interior y tiene eclipses y tránsito. Pues midiendo el eclipse. ¿El eclipse de Io? Io, que es cuando ves pasa por Io detrás, y dejas de verlo. Pasa por detrás de Júpiter. Pasa por detrás, lo dejas de ver, anotas el tiempo y después haciendo numeritos, pues hay una diferencia entre el tiempo que has medido y el tiempo que te sale en las cuentas. Ese es el tiempo luz, el tiempo que tarda la luz en llegar. Calculando la distancia a la que está Io, te sale por la fórmula V igual a E partido por T y ya está. Y sacas C, la velocidad de la luz. Lo hizo por primera vez, por eso se llama experimento de Roemer. Lo hizo Ole Roemer, que era un astrónomo danés, creo. Y bueno, es del tiempo de un poquito después de Galileo, me parece que lo hizo. Ya una vez que Galileo descubrió que el sistema de Júpiter tenía lunas y que orbitaba, enseguida le sacaron punta a ese tema de ese sistema solar en miniatura y se le pudo sacar ese partido, ¿no? De hallar una constante física, que es la velocidad de la luz, con los hélices de Io. Y se puede hacer de manera por astrónomos aficionados, no hace falta tener... digamos, lo que pasa es que hay que tener tiempo, predisposición. ¿Y equipo? ¿Qué equipo haría falta? Equipo, un cronómetro. Eso por ahora lo tengo. un telescopio lo suficientemente grande para ver Io, o sea, con un 8 pulgadas, 10 pulgadas, y ya está. Y hacer dos observaciones separadas el máximo tiempo posible, 4, 5, 6 meses del mismo efecto y hacer números después. Ya la parte de matemática es aparte, pero la parte experimental es nada más que un telescopio mediano y un cronómetro. Pero el cronómetro, me explico, ¿de qué diferencias de tiempo estamos hablando? ¿Segundo? ¿Milésima? Pocos segundos. Pocos, de entre ahí 1, 2, 3 segundos de diferencia. Hay que cronometrar, como hay que hacer dos medidas muy separadas en el tiempo, hay que poner el cronómetro en hora dos veces, no vale una, porque el cronómetro se iría de rango en tantísimos meses, ¿no? Entonces hay que buscar también un patrón horario. Esa es la diferencia con el que yo tengo de unos compañeros de la facultad que lo hicieron, pusieron el cronómetro en hora con los pitidos de Radio Nacional. Y bueno, para eso estamos ahora en la era informática y ahora podemos poner el cronómetro en hora con la hora del ROA, que se puede... Nunca ponerlo con la hora de una emisora escuchándola por internet. Que lleva un retraso de dos pares. No, y digamos que esa variación y otras que yo busqué del cálculo puede hacer que mejore el error, que es bastante, ¿verdad? Que no sale una velocidad de C muy aproximada, pero con lo muy exacta que diga, pero que se puede hacer, digamos, casero, ¿no? Y eso... Bueno, pues hablábamos con Serpientes, con Esteban, de la posibilidad de hacer el experimento de Eratóstenes, que tú explicarás mucho mejor que yo qué es lo que era, para medir el meridiano terrestre, medir la circunferencia de la Tierra, ¿no? Que fue lo que hizo Eratóstenes en Siena, ¿no? De Alejandría a Siena, ¿no? Y la gran duda que a mí me ha quedado es que, bueno, puede participar cualquiera, podemos hacer mucha gente a la vez, ¿no? Ahora tú explicarás. Sí, bueno... El que quiera hacerlo, que lo haga, y ya luego con los datos calculamos, ¿no? Bueno, ahora lo explicamos. Sí, Pero claro, yo lo puedo hacer con Esteban, que está en Santiago de Compostela, Serpiente en Pamplona, Luciano está en Guetaria, Getaria, siempre me lío, Asier en Irún, pero por ejemplo nuestro amigo Pablo de Buenos Aires. Una condición sine qua non es que esté el sol fuera a la vez, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Ah? No tiene por qué. Hombre, pues, se hace más complicado cuando... Pues explícanos, ¿qué es lo que hizo Eratóstenes? Eratóstenes... ¿Quién era? He vuelto a revisar el episodio 1 de Cosmos para empaparme ¿Quién era Eratóstenes? Eratóstenes era un matemático, un filósofo, todo lo que era... Un griego de verdad. Que estaba, un científico griego. Que un se griego llamaba, de los de antes, no de los de ahora. No, de los de antes. Que mirando en la, creo que fue en la Biblioteca de Alejandría, que todavía estaba vigente, vio unos documentos de cosas, de descripciones en ciudades distintas, y vio que en Alejandría un escrito hablaba de que un día en el año no había sombra en un palo vertical, que se veía el sol justo en un pozo, en el abajo de un pozo. Entonces, él experimentó que poniendo un palo a la misma hora y el mismo día de esa narración, él veía una sombra apreciable en donde estaba, que era en Siena. Saludos para Nacho, que nos está escuchando nadando. Ah, saludos, sí, de Nacho, sí. ¿O para Nacho? De Nacho, de para Nacho, nosotros, que sí, nos sí. Escucha nadando. Está... Nos escuchan de las maneras la piscina, más increíbles. Sí, ¿eh? Sí. Sí. Nadando. Pues sí. Ahorita ahoga. Tranquilito, ¿eh? Y no haga mucho largo, ¿eh? No vaya a ser que... bueno, pues, ¿cómo iba? Ah, que descubrió que lo que ponía en el papel escrito por otra persona no coincidía con lo que él observaba. Entonces, una persona normal hubiera dicho, no, lo que ha escrito el otro se equivoca. Yo lo acabo de comprobar y hay sombra. Pero él no, él, su mente crítica, dijo, pues voy a pensar que lo que está escrito también es verdad y voy a darle vuelta a la cabeza a ver por qué en una ciudad hay sombra y en otra no. Y la conclusión a la que llegó es que la superficie terrestre tenía que ser curva, porque si era plana, las dos en el mismo instante no tendrían sombra, o las dos tendrían sombra, pero no una sí y otra no. Y no solo fue dijo eso, sino que trató de hacer números para ver, de buscarse la cabeza para hallar, no solo demostrar que era curva, sino cuánto de grande era la Tierra. Y ese es el experimento de Eratóstenes, o sea, haciendo dos medidas con sombras diferentes, y haciendo operaciones matemáticas, sacar el radio de curvatura terrestre. Ese es, digamos... Esperamos que lo que utilizó fueron dos palos. Dos palos. Y de ahí la posibilidad de que podamos repetir el experimento... Dos palos y las piernas, porque había que saber la distancia que había de una ciudad a otra. Entonces, contrató a alguien para que le calculara en pasos. ¿En pasos? En pasos. Yo. Sí, porque no había GPS. No había Google Maps. ni las carreteras tenían puntos de kilometraje. O sea que desde Siena a Alejandría calculó la distancia, y con ese dato y las longitudes distintas de la sombra, el experimento de Eratóstenes es más fácil, porque en Alejandría está por debajo del trópico de Cáncer y, por lo tanto, hay épocas en el año en que no hay sombra, que el sol está vertical. Si lo hacemos nosotros aquí en España, España está por encima del trópico de Cáncer, cualquier época del año, por muy favorable que siempre sea, va a tener siempre sombra. Vamos a tener sombra, nunca vamos a tener el sol vertical. Entonces, en los trópicos hay momentos en que no hay sombra. Exactamente. Pues está cerca del Ecuador. El dos trópicos es justo el área de la Tierra en el que, como mínimo un día al año, el sol está vertical. O sea, el límite de un día al año el sol está vertical son los trópicos. Sí, que ese día al año en el trópico no tiene por qué ser siempre en el Ecuador, pues está más para arriba, pues está más para abajo, dependiendo el año, la época del año, ¿no? No, lo que dice es que hay como mínimo un día. Sí. Si está en un sitio en donde ningún día, eso ya no es el trópico. Claro. Va bajando hasta, sospecho que la línea justo del Ecuador, pues que será casi todos los días o una gran parte. Claro, en el Ecuador son todos los días, casi, ¿no? Casi todos los días. No sé si ya eso no lo... Pero vamos, que... Tesorero, más... apunta, el año que viene, presupuesto, sí. Viaje al Ecuador. Pero viaje todo el año, para comprobarlo, ¿no? Tenemos que tener a alguien allí, o turnarnos o algo. Vale. Un mes cada cual. Te mandamos a ti. Venga, vamos a charlar. Te mandamos a ti, que ya tienes experiencia. Venga, Ecuador y Kenia, para variar. Bueno, pues retomé la parte de ver otra vez el vídeo, cogí, porque esto es astronomía de posición, ¿vale? Uh-huh. Y más con la duda de Asier. Astronomía, espacio, de espacio, posición. Sí. Que no es lo mismo, todo junto. Astronomía, espacio, de posición. Posición, que es trabajar con matemáticas de posiciones en la esfera celeste o en la superficie terrestre. Uh-huh. Después, estimulado por la pregunta de Asier, ¿no fue? Asier. No, ¿El quién? Espérate. El que me... Serpiente. Que si... Así él últimamente está más dedicado a los videojuegos. Ah. Tenemos que llamarle la atención. Serpiente dijo que si... Que había visto documentado, habría estudiado el tema del experimento, y una de las conclusiones de por qué Eratóstenes le salió fácil era porque prácticamente Siena y Alejandría, que son las dos ciudades donde la hizo, están en el mismo meridiano. O prácticamente igual en el mismo meridiano. Altura. Y preguntaba en un correo que tú me rebotaste, sí, si era necesario que el experimento se repitiera en ciudades que estuvieran en el mismo meridiano. Claro, esa era la duda. Pues no es necesario. Porque, por ejemplo, Santiago, comparado con Jerez, está mucho más para, sí, la izquierda. Uh-huh. No es necesario, lo único que se complica un poquito más el cálculo matemático. Pero bueno, aquí he hecho... después de volverlo a hacer, y una cosa que me dio un poco la lata, que ahora comentaré, los pasos que habría que hacer, os comento, para el experimento de Eratóstenes. Primero, ¿qué datos hace falta tener? He supuesto que el experimento se va a hacer en ciudades que no están en el mismo meridiano, ¿eh? Si están en el mismo meridiano, algunos datos no hacen falta, porque no sirven para gran cosa. Entonces, primero, saber la longitud geográfica de tu punto de observación. En este caso, Jerez, 6 grados 4 minutos oeste, o por ahí. La fecha, eso no es ningún problema, digo yo. Bueno, ¿con qué fecha se trabaja ahí? Ahora hablaremos lo de la fecha. Un problema no es un problema, pero es un problema, ¿eh? Sí, bueno, pero explicándolo verá cómo no resulta. Después, la distancia entre los dos puntos de observación, porque se necesitan mínimo dos puntos de observación. Para eso tenemos la herramienta ahora del Google Earth, por ejemplo, que picas en una ciudad y picas en otra y te dice distancia tal, ¿vale? Y después ya la parte geométrica, que sería la longitud del palo. Por cierto, hay que tener un palo de la misma longitud en los dos experimentos. Sin palo. eso un palo parece de la obvio, misma pero longitud. Hay que remarcarlo, ¿vale? ¿Y grosor? ¿Qué? ¿Y grosor? No, porque el grosor mide es longitud de sombra, no grosor de sombra, sino longitud. Entonces, hacer la medición de la longitud de sombra a la hora determinada, que ahora hablaremos. Y un dato un poquito, que es lo que digo que se complica al hacerlo, que no estén en el mismo meridiano, que habría que saber la ascensión recta del Sol a las 0 hora, tiempo universal, del día del experimento. ¿Cómo? ¿Y eso lo sabía Eratóstenes cuando hizo el experimento? No. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Por eso este dato no le hace falta si están en el mismo meridiano. Vale. Repite lo que está iluminando el ordenador. Lo que hace falta saber es la ascensión recta del Sol a las 0 horas, tiempo universal, del día de la observación. No al preciso instante de la observación, sino a las 0 horas, ¿eh? Cuidado. Al mediodía. No, al principio del día. Al principio del día. 0 horas, tiempo universal, que hay que restarle el uso horario, y si es horario de verano, también. Y si no, pues la ascensión recta del Sol, ¿qué es? La ascensión recta es el ángulo medido sobre el ecuador. Uh-huh. Desde el punto del equinoccio vernal. ¿Lo alto que está el sol, más o menos? Lo alto es la declinación. Entonces, arriba, abajo, en la esfera celeste, es declinación. Y izquierda, derecha... Como si fuera la longitud. En la Tierra. Equivale a una longitud celeste. Esa la longitud celeste es ascensión recta. Vale, y lo otro es declinación, si fuera la latitud. Vale. Estamos hablando, el problema... Como una estrella. El problema de Eratóstenes es trabajar con longitudes. Tenemos que saber la longitud geográfica de nuestro sitio y tenemos que saber la longitud del Sol en ese instante. Pero eso está. Se ve. Tenemos los datos. Vale. Bueno, pasos, para no hacerme, no voy a decir ninguna fórmula, todas tienen su fórmula, porque es un coñazo, digamos, pero los pasos, primero, pasar de fecha, día, mes, año, a día juliano. Claro. ¿Vale? Es el primer paso. Para trabajar más sencillo. Segundo. ¿Qué es un día juliano? ¿Cómo ya? Un día juliano es una cuenta sucesiva, que no es como nuestros días, que a las 24 hay otro a cero, sino es una cuenta continua de los días que han pasado desde el... Un día cualquiera, sí. Me parece que es un 13 de sí, marzo tomaron una referencia. Del 4700 antes de Cristo. Tomaron una referencia, sí. Me acuerdo. Vale. Te después, remito a los programas que hizo José Luis Espí, que lo explico muy bien en su día. Uh-huh. Busca. Bueno, si queréis, yo tengo aquí la fórmula y la puedo desintrencar un poquito. Pero vamos, no es muy... Esta no es de las más complicadas. Hay un poquito más complicada después. Primero, ya que sabemos el día juliano, tenemos que calcular un parámetro en astronomía que se llama T mayúscula. No sé cómo si tiene nombre. Que es los siglos julianos a partir de la fecha del establecimiento del tiempo sideral. Porque voy a hacer un paréntesis. Se me suena catastrófico. Para poder hacer el experimento y compensar que lo estamos haciendo en longitudes distintas de la Tierra, el problema gordo es saber la hora sidérea del Sol y hacerla coincidir en los dos puntos de observación. ¿La hora sidérea qué es? Exactamente. La hora sidérea es el ángulo que hay desde donde está el objeto al punto vernal. ¿Vale? Aquí tenéis claros los conceptos. Aquí, macho. No tenemos ningún oyente en la misma longitud que Jerez. Seguro que es más fácil. O pagarle a estos dos que se vayan ahí. ¿No? Bueno, pues después de tener el día juliano, hay que tener un parámetro T que es función del día juliano, que es siglo juliano a partir del establecimiento del tiempo sideral, que es una fecha también. Vale. De partida de 1800 y pico o algo así. Uh-huh. Eso se calcula después. Con eso se calcula la hora sidérea. Ya podemos saber la hora sidérea, pero en Greenwich, en el meridiano cero. Después calcular la fracción de día con otras fórmulas desde que es mediodía en Greenwich a que es mediodía en tu lugar de observación, que es una fracción de día. Por ejemplo, yo lo he hecho el ensayo, como científico he hecho todos los datos antes de hablar de ello. Lo he hecho un simulacro y lo hice ayer para el sol, para saber a qué hora era pasaba por el meridiano el sol ayer, y el sol ayer en Jerez pasó por el meridiano a las 14:13 horas. Y me salió, ¿eh? Local. local. O sea, a las 14:13 horas es cuando el sol estaba más alto. Más alto, efectivamente. Ese es el mediodía. El mediodía. Significa que a las 14:13 horas, si yo pongo un palo, la sombra es más corta. Exacto. Exactamente. ¡Ey, lo he pillado! Ahí va. Entonces, como hay que hacerlo, el experimento hay que hacerlo en la misma hora sidérea, podemos coger cualquier hora sidérea que nos venga bien. Pero hay que saber la hora sidérea de cada sitio. Claro. Claro, es lo que yo pensaba. Es distinta. Digo, distinta porque influye la longitud. ¿Hasta dónde llega mi ignorancia? Digamos, si le decimos a Pablo de Buenos Aires que lo haga, yo pensaba, digo, tiene que ser de día los dos, ¿no? No, hace falta. Claro, cuando él desea su día allí, pues lo hace a la hora que quiera. Lo hace y después nosotros lo hacemos después. Que no tiene, bueno, que ser, no tiene nosotros que ser, primero y después ellos. Claro, no tiene que ser simultáneo. Lo tenemos que hacer todos en nuestra hora sideria. Lo tenemos que hacer todos. En la misma hora sideria. Lo tenemos que hacer todos en el mismo día. Y a la misma hora sideria. A la misma hora sideria. Como se puede escoger cualquiera, vamos a coger la menos complicada, que es la que ha dicho Álvaro, que es el mediodía. El paso por el meridiano, que las fórmulas salen más fáciles. El mediodía en todos los sitios de día, claro. Sí. Y además tienes el sol. No conozco ningún sitio que el mediodía sea de noche. Bueno, a lo mejor en el norte y tal, que esto que es la noche continua. En el polo, eso. Vete todo a ver. Un oyente en el polo, sintiéndolo mucho, no puede participar. ¿No? No. Bueno, depende de no, si le coge. Si le pilla el invierno allí. Pues espere. Una vez nos llamó un oyente desde la Antártida, pues era mentira. Pero bueno. Bueno, pues acabo. Venga, venga. Una vez que cada uno ya sabe su hora sidérea del máximo solar, o sea, del paso del sol por el meridiano, hace su experimento, pone su palito vertical y mide, mientras que está el sol pasando por el meridiano, mide la sombra. ¿Vale? Tiene que tener dos valores, longitud del palo y longitud de la sombra medida. Con esas dos, por trigonometría, se saca el ángulo. Que todos midamos en centímetros, por favor, si hay algún ángulo sajón que convierta. Vale. Con las mismas unidades estamos hablando, ¿no? Las cosas estas, todas con las mismas unidades. Se nos estrellan las naves en Marte, ¿no? Como la NASA. Exacto, exacto. Entonces, a ti te sale un ángulo del sol y a la otra persona le sale otro ángulo distinto, porque lo suyo es que el experimento se haga con ciudades que estén que tengan mucha diferencia angular, o sea, que su latitud sea muy distinta. Creo que Alejandría y Siena eran 400 kilómetros por ahí más o menos, ¿no? Sí, sí. Que el experimento de Eratóstenes no vale para dos ciudades que estén en el Ecuador, o que estén en el Trópico de Cáncer, o que estén en el mismo paralelo. 924 kilómetros. 924. Hostia, entonces el doble. Pues, yo quería hacer. De aquí a Guadalcacín no vale, ¿no? No. Hay que hacerlo. Bueno, como de aquí a Pamplona, puede ser. Aquí a Pamplona puede. No, sí, ya, con unos cuantos. Perdón, 843. 843. Bueno, con unos cuantos. ¿Qué? Mauritania, Nuachot. Ajá. Sí, como de aquí a Pamplona, vale. No. ¿No? ¿Qué? Sí, no sé. Sí. Sí, no, ¿cuánto mide España, la verdad? Unos 800 kilómetros de aquí a Pamplona. Bueno, venga, vale, vamos, ya lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos el ángulo. Después, ese ángulo se mete en una fórmula muy sencillita de la diferencia de los ángulos. Como cada uno da un ángulo, se calcula la diferencia del que tiene el ángulo mayor, que es el que está más al norte, con el que tiene la sombra, el ángulo más arriba, que es el ángulo más pequeño. El ángulo es el que se mide de la punta del palo a la sombra. Uh-huh. No abajo, sino el de arriba. Entonces, el que tiene menos ángulo es el que está más al ecuador. Y el que tiene más ángulo es el que está más al norte, que tiene la sombra más alargada, digamos, ¿no? El que está más al norte. Restando los dos ángulos y metiéndolo en una formulita sencillita, nos sale el radio terrestre. Ya está. Hombre, he obviado todas las fórmulas, vale, porque hay que corregir para hallar la hora sideria local, hay que corregir el día. O sea, entonces, el material que necesitamos es un palo. Un palo que sea igual de largo para los dos experimentos. Para los que lo tengamos, podemos hacerlo entre varias personas. Uh-huh. Y comparar, ¿no? Y escoger un día. Eso. Un palo y una regla. Un día que palo, no vaya a estar nublado. Un cuaderno. Eso te va a decir. ¿Qué un pasa día que si no vaya nublado? A estar nublado. Se jode el invento. Claro, se jode. Mi pregunta es, ¿se podría hacer con alguien en el Polo Norte y alguien en el Polo Sur? Creo que no, ¿no? No, es que el sol allí no sale, ¿no? Hay uno de los dos, el sol no está. Y el otro no. Claro. Bueno, pero si yo lo hago primero en el Polo Norte y a los seis meses en el Polo Sur, no, porque en algún momento hay... Pero tiene que ser el mismo día, sidereo. No, seis meses ya... Mucha diferencia, está el sol en la otra punta de la relación. Para corregir la hora siderea, hay que tratar de que las dos observaciones sean lo más cercanas una a la otra posible. No, pues, no vale una observación el 1 de octubre y el otro el 30 de noviembre. El sol ha hecho tantas cosas raras en la Tierra, con precesiones y nutaciones, que en un mes y medio, que calcular la hora sideria sin error en unas observaciones muy separadas conlleva un error enorme, ¿no? Entonces hay que hacerlo el mismo día. Porque... Bueno, ¿nosotros vamos a hacer esto? Sí. Tú lo vas a hacer, ¿no? También. Yo no me apunto. 18 grados norte, 15 grados oeste. Es lo que yo tengo. Sí. El problema que más veo es que en Pamplona eso es Mordor. Ahí siempre está nublado. Pero donde voy yo hay sol, así que... Hay siempre. 18 grados norte, ¿no? ¿A qué distancia de aquí? No sé cuánto estará. Pues casi 18 grados. Pues eso casi que los del norte, que tienen más posibilidades de que estén nublados que aquí... Pues un día, se pone un día, más o menos se calcule, o varios días por si falla. Mm. Hombre, lo mejor un domingo, porque la gente trabaja, ¿no? Al mediodía. Sí, hombre, hacerlo en fin de semana y hacer varias hasta que los dos observadores hayan tenido sol, buenas condiciones de hacerlo, el mismo instante sidéreo en los dos. ¿Verdad? Lo pondremos en la página del Facebook. Y quien se quiera apuntar, que se apunte para hacerlo. Pero claro, yo lo que veo es que hay que calcular las horas sidéreas de todos los lados, ¿no? Porque Yo, en el artículo puedo publicar las fórmulas. ¿Tú puedes escribir eso y luego colgarlo? Sí, con las fórmulas que hagan. Con la forma de eso, lo pones en la página para que lo veamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, que es durito para el que... Bueno, pero eso estamos para aprender. Una pregunta matemática. Dices que lo que nos interesa es el ángulo, ¿no? Sí. Entonces un poco la longitud da igual, ¿no? Porque si yo tengo una, yo mido la longitud del palo y mido la longitud de la sombra... Sí, pero... Ya tienes el ángulo. Pero ya tengo el ángulo, da igual. Pero lo que... el ángulo tiene se hace por la tangente... Del longitud del palo por longitud de la sombra. Claro, hay que saber las dos cantidades. Tiene que saber la longitud del palo, tiene que ser iguales, ¿no? Si no, la sombra sería más larga o más corta. Pero son proporcionales. Pero el palo pamplonés no es el mismo que el palo jerezano. En verdad lleva razón. Claro, no, entonces, o sea, se podría hacer cualquier... Si das la altura del palo, la altura de la sombra... Ah, bueno, si tienes valor, claro. Da igual, no tiene por qué tener porque todo el mundo un palo metro. Porque yo estaba pensando en el tema de... todos tenemos un palo de X centímetros, pero lo sujetamos, lo metemos en la tierra y tal. Claro, el palo es vertical. ¿No? Claro. ¿Cómo se sujeta el palo? Eso es. Tienes que medir. Si lo clavo, tengo que calcular lo que he clavado y tal, y ya empezamos con. O un tío sujetando. Bueno, clavas el palo y mides. Hay que hacer una guía aquí de actuación. Mides dos parámetros: la sombra y la longitud del palo. Eso sí. Por eso, que lo poquito lo que, de cronometría. Lo que me tienes que dar al que haga los cálculos, el que tiene que saber es el ángulo. Ángulo es arcotangente de. Lo peor de este experimento es que ya sabemos lo que tiene que salir. Claro. Que si no sale, ha salido mal. Si no sale. Por cierto, Eratóstenes, ¿qué tal? ¿Acertó o no acertó? Sí, casi. Acertó bastante. Le salió unos alrededor de 40.000 kilómetros y son 42.000 y pico. Pero no le hicieron caso, ¿no? Después seguimos pensando que la Tierra era plana durante muchísimo tiempo. Bueno. Eso se supone que estaba en la biblioteca de Alejandría. Y lo quemaron. Y se perdió. Bueno. Y nada más que se sabe que lo hizo por terceros, pero el papiro en concreto de lo que hizo no está, sino se sabe por rumores de terceros. ¿Y alguien lo ha vuelto a hacer? O sea... Sí, sí, sí. El año Internacional de Astronomía se hizo. Además, en los colegios se promovió una. Para que los colegios se apuntaran e hicieran el experimento. Y se apuntaron bastante de España. Bueno, pues ahí queda la. A este paso es lo que nos va a quedar, ¿no? En España, astronomía. Hacer un palo y poco más, ¿no? No. Sí. Bueno, no me tira la lengua. No, porque es que escribí el otro día un artículo protestando por los recortes en astronomía y me escribieron. 3 o 4 diciéndome que yo estaba totalmente equivocado y al final voy a tener que escribir un artículo agradeciendo al gobierno de España la inversión porque es que esto va, que no vea. Pero tú sabes que aquí cada cual habla, no... No te tiro de la lengua. En fin. A ver, tengo un mensaje aquí en Facebook, a ver si es para mí o es para el programa. Es para mí, no lo voy a leer. ¿Vale, no, Lito? Sí, ya. Ahí queda. Porque los detalles ya... Bueno, pero esto, por escrito. Esto va ya en firme. Vamos a hacer proyecto de Eratóstenes en Magallanes. ¿Quién quiere sacar ese apunte, etcétera, etcétera? Tú no te puedes imaginar el pedazo de nota de prensa que yo voy a sacar con esto. Guay, guay. En Jerez van a determinar el tamaño de la Tierra. Tira. Y mucha gente no sabe que el tamaño es esa. Ya se sabe. Pues ya te digo. Listo, la que te espera. Yo ya he dicho que... Yo pondría mejor. Tecnología punta en Jerez para medir... La circunferencia de la Tierra. Y pinchas el del anuncio de un palo. Presidente de agrupación astronómica se atreve a medir diámetro de la Tierra con un palo. Escucha, yo mando esa nota de prensa. Y al otro día titular en portada. Y Lito con su palo. Y Lito con su palo. Bueno, ya lo haremos. Cambiando de tema, porque se nos va el tiempo, queda un cuarto de hora. Uf. ¿Qué apareció una isla aquí? Apareció una isla. Y el otro día vi una foto y llena gente. Es que guay eso, ¿eh? Que sí. Está todo allí en Mar de la Grada y coño, una isla. Bueno, coño no, porque antes ha habido un terremoto. Sí. Por cierto, abrazos a los amigos del Golfo de Valencia que están sufriendo unos terremotos parecidos a los de Torredón Jimeno, ¿no? Pero ya se sabe de qué son los terremotos. De hecho, hasta el ministerio se ha consultado al Instituto de Geología y se ha consultado al Colegio de Geólogos y la ciencia tiene más o menos clara que la causa, aunque ahora mismo la relación es circunstancial, es decir, ha ocurrido, ha habido una empresa que se ha dedicado a hacer fracking, a meter... ¿Fracking qué es? Meter gas a presión en el subsuelo para sacar petróleo y para acceder. No, pero ahí no es fracking. Ay, ¿qué es lo que hay? Ahí lo único que están haciendo es almacenar gas. Eso, es lo que bueno, hace. Meter gas debajo de la tierra, están forzando la capa de abajo, y cuando ha empezado a hacer eso en la costa, en un poquito más para allá ha empezado a haber temblores de tierra. Ahora mismo, es decir, ahora mismo una relación circunstancial. Hemos empezado a hacer una cosa y de repente ha aparecido otra. No hay una dirección, una cosa que una relación directa, pero es evidente que se está investigando y es más que probable que sea así. Que, no, que son gordos, que son, estamos hablando de terremotos de 4.5, ¿eh? Sí, producidos por el hombre. Yo jamás había escuchado que pudiéramos producir terremotos aparte de con bombas. Pues sí, sí, sí, si le metes mano a las capas tectónicas... Es que era Torredón Jimeno, Jaén, ¿no? Donde pasaba eso también, y por lo visto una historia... Es que el gas se almacena de esa forma, ¿eh? Uh-huh. Eso no se puede almacenar ahí, en el hospital lo tienen en bidones. Los no, pero cuando estamos hablando de grandes cantidades de grandes gas, cantidades. No hay bidones, sino que lo que hacen es inyectarlo en la tierra. Pero habrá que inyectarlo en alguna cavidad, digo yo, ¿no? Y crea... Hombre, claro, evidentemente. O sea, ahí hay cavidades. Para eso están los geólogos, buscan la cavidad y ya está, y ahora pum, inyectamos gas, llenamos la cavidad de gas y luego lo vamos sacando poco a poco. Tampoco es una ciencia exacta, usted tiene aquí un ejemplo, aquí tenemos una magnífica presa en la Sierra de Cádiz que se hizo sobre encima de piedra porosa y el agua pues cuando llueve se almacena, pero se pierde. ¿La de Guadalcacín? No, una que hay en, creo que era Zalema. Ah, sí, la de arriba. La de arriba, sí, que sí. Es preciosa. ¿Los Burones? Pero no. Que hay una pequeña calle en Grazalema. Abajo del puerto de las Palomas. Ah, vale. Esa. Ya. Y es por eso, porque tiene un vaso precioso, pero con poro, con lo cual está en el sitio de Europa donde más llueve, pero... De todas formas, se puede alicar, la geología no será ciencia exacta, pero también es que la hicieron en España y en Cádiz. Que se puede alicatar también. Alicatar se podía alicatar. Claro, salicata, y ponerle un una marquito, capa asfáltica de esta. Claro. Y poner un marquito y pegatina siendo de voz esponja. Siendo alcalde de esta ciudad. Se elaboró la... bueno, bien alicatada. Lo de la isla es que... La isla es fea, ¿eh? Porque sí, una isla... Y además, pero va a desaparecer. Es más que probable que por sí, su... Sí, claro. No como la otra, pero va a desaparecer. Esto es un movimiento geológico normal y corriente. ¿Por qué se produce un terremoto? Por movimiento de placas. Movimiento de placa. Hay zonas donde las placas... Es como usted dobla un folio y lo puede doblar. Si lo dobla con el pico para arriba, se forma una montaña, y si lo dobla con el pico para abajo, se forma una pequeña ondulación. Pues claro, donde hay movimientos y hay ondulaciones y hay subidas y bajadas, pues en este caso ha habido una parte de la tierra que ha subido y se ha formado una pequeña isla a un kilómetro de la costa. Y que tiene, pero vamos, en realidad es muy pequeñita, tiene unos 20 metros de altura y unos 90 metros de, casi 100 metros de longitud, formada por, sobre todo por barro y lava. Es curioso porque en esa misma zona, hace unos 70, 80 años, cerca de esa zona se formó otra isla, y los viejos te comentaban, se decían, la Zalzala Koh, la isla del terremoto, hace unos 70 años en Pakistán. Hubo otro terremoto. Vamos, en Pakistán ya ha habido varios porque estaban en una zona de fricción y surgió una isla en el mar. Lo que usted comentaba, que enseguida, es como eso, si está usted en Valdelarán un día y a un kilómetro, que es una distancia, que es la que se ven las cosas, de repente pues surge una isla donde no había nada. Pues lo siguiente, la gente con su barquita pues se acerca a ver qué es lo que ha pasado. De hecho, se ha comprobado, cuentan la gente que se está comprobando que hay vapores y la gente lleva cerilla y lo pone en el vapor y la cerilla... pues prende. Hay que decir que los vapores no son especialmente seguros. Y tiene cierta relación con la astrobiología, porque de hecho tenemos un ejemplo muy famoso, la isla de Surtsey en Islandia, en 1963. Todo empezó porque un barco pesquero iba por allí y el cocinero pues vio una chimenea, un humo en mitad del mar. Dijo, hay un barco ardiendo. Y se acercaron y vieron que no, que lo que había era se salía el humo del mar. Y resultó, había habido ciertos temblores de tierra, un poco menos potentes, lo que pasa que también es en Islandia. Islandia, sí, volcánica. Como el volcán aquel, pega sí. Una enorme erupción. De nombre impronunciable. Impronunciable, pero que sí, por poco, fastidia el Festival de Eurovisión. Por no poco, vale. Tengo yo ceniza de ese volcán en casa. ¿Sí? Sí. Yo tengo ceniza, pero del miércoles. Pues, y entonces se produjo una isla, pero una isla ya, una señora isla, de unos 2 kilómetros de 5.000 metros cuadrados de extensión y hasta 130 metros de altura. Y la isla permaneció y, de hecho, ahora es una reserva de la UNESCO y es un paraíso para estudiar cómo evoluciona. También es un paraíso también a nivel astrobiológico, porque es un paraíso para estudiar cómo en una isla que se forma en mitad del mar y que nosotros somos testigos... Y que no había nada. Y que no había nada, ¿cómo? Nace la vida. ¿Cómo nace la vida? ¿Eso cómo? Pues se empieza a estudiar. De hecho, uno, lo primero que se hace, justo al contrario de lo que ha pasado en Pakistán, es que la isla está absolutamente aislada. Usted para ir a la isla tiene que pedir un permiso especial y lo tienen que registrar una policía especial que va a investigar que usted no lleve ningún tipo de semilla en la ropa, que no lleve ningún trasto, que todo lo que haga en la isla esté controlado. Todo lo que haga. De hecho, hay una página web, el sarsayurtsy.is, que te da información de todo lo que ocurre en esa reserva natural y de lo controlado que está. Y, por ejemplo, hace poco, pues, aparecieron una planta de un tomate en mitad de la isla y dije, no, espérate, ¿esto cómo ha llegado un tomate hasta aquí? ¿No? Que uno de los científicos, pues, comió ensalada y tuvo un apretón y, pues, nada, de posición, lo que hablábamos antes de posición, pero sin espacio. Es astronomía de posición. Claro, esto es astrobiología de posición, pero sin espacio. Y surgió y dijeron, y claro, la planta era semilla de tomate que el hombre había digerido con fertilizante natural y surge una tomatera en mitad de una isla volcánica. Y dijeron, esto, porque como dice el también es un acto de medicina, porque se demuestra que los ácidos gástricos no destruyen la semilla de tomate. No, en este caso no. Y de hecho, como dice el botánico de la isla, yo es que a todas las plantas que hay en esta isla me los conozco casi por el nombre, sé dónde está cada una, y de repente me aparece un tomate en mitad de la isla y empezamos a investigar y lo que ocurrió fue esto. Y de hecho, unos gamberros de otra isla llegaron a la isla y en la playa plantaron patatas y surgieron patatas y dijeron, oye, mira, que nos ha... Es decir, es una isla en la que el entorno está sumamente controlado para ver cómo va evolucionando. Pero a través del mar le puede llegar de todo. De hecho, en la isla surgió en el... de hecho, la erupción estuvo activa del 63 al 67. Estuvieron durante 4 años y ya se estabilizó. En el 65 ya aparecieron las primeras flores. Las trajo el viento, lo que fuera. En el 67 ya empezó el primer musgo. Y en el 70 ya había líquenes. Vida, eso a nivel vegetal. Por supuesto, los primeros llegaron las diatomeas, los primeros animales unicelulares, y poco a poco se dieron dando las circunstancias adecuadas. Y ya poco a poco han encontrado insectos, de hecho, insectos que solo estaban presentes en la Europa continental, que han llegado, nadie sabe cómo, dentro de un pájaro o lo que sea, pero que hay especies de insectos europeos en la isla. Y dicen, no han podido llegar porque a nosotros nos controlamos perfectamente. Se han detectado algunos gusanos traídos por pájaros, porque los pájaros fueron los primeros que llegaron. No está muy lejos, pero tampoco está muy cerca. Está a 32 kilómetros de la isla. Esto es el punto más... Está a 32 kilómetros de Islandia, pero entre Islandia y esta isla, que es la zona más meridional de Islandia, hay otras pequeñas islas y, pues, se entiende que saltando pues han podido llegar. Y entonces, pues, ya, bueno, mamíferos hay algunos ya rodeando la zona, delfines y ese tipo de peces ya más grandes, pájaros, gusanos, se ha localizado ya creo que una babosa, es decir, que cada vez que aparece un animal, pues intenta estudiar el origen y se le tiene muy, muy controlado. Solo hay una pequeña estación hecha por el ser humano con una radio para en caso de emergencia, y todo absolutamente controlado y súper estéril. ¿Para qué? Porque, claro, la gran preocupación de los científicos es no contaminar la isla de Sarsay para poder seguir investigando cómo... Y ahí siguen. Lo bueno es que la isla se ha quedado un poco reducida debido a las distintas... a la erosión, etcétera. Pero, vamos, de casi 3 kilómetros cuadrados, ahora mismo tiene 1,5. Y se espera que, como lo que queda ya es lava pura y dura, pues que eso, en principio, estará ahí hasta el fin de los tiempos. Se puede visitar, pero... no por lujo, es decir, yo soy botánico, soy entomólogo y me interesa la isla y quiero investigarla, y después de pasar unos estrictísimos controles de seguridad para que no contamines nada, de repente aparece un girasol allí, pues aquí no, una vid de Jerez se te ha colado. Uh-huh. Y bueno, puedo decir que ya esto ya ha ocurrido y gracias a Dios, pues ocurrió recientemente que gracias, tenemos... ¿Gracias a quién? A Dios. Tenemos... Es otro tema, ¿eh? Afortunadamente, pues tenemos registro científico de la isla desde el surgimiento. Uh-huh. Y lo curioso también es que el todo es, bueno, aparte, bueno, se llama Surtsey por un gigante islandés de la mitología. Aquí uno la mi parte de etnoastronomía con la de astrobiología y con gestión de catástrofes. Cerca, la misma erupción volcánica del volcán West Martinilla, ya termino, en una isla cercana produjo una erupción brutal que se iba comiendo la isla de Heiney. ¿Qué hicieron los islandeses, que son muy listos? Dijeron, tenemos que apagar la lava. ¿Con qué apaga usted la lava? Con agua. ¿Y de dónde sacamos el agua? Del mar. Y lo que hicieron fue bombear agua del mar. Y de hecho, es un parece que fue muy inteligente porque a nadie se le ocurría. Bueno, la lava está acabando con nuestro pueblo y alguien dijo, bueno, pues vamos a sacar el agua de aquí de la playa. Y consiguieron enfriarla. De hecho, sé que, gracias a Dios, afortunadamente, consiguieron parar la lava. Cosa que, por ejemplo, la isla de Montserrat no han conseguido y han tenido que evacuarla. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Ayer ocurrió, bueno, ayer hace unos días, una cosa que yo creo que es... ¿Qué hace Lito ahí? Este ruido era Lito ahí rascando el micro. Ya está. Ha ocurrido un hecho astronómico que yo creo que es de los más importantes de la historia. Y yo lo pondría casi a la altura del descubrimiento de la Luna. Descubrimiento, no, perdón, de la llegada a la Luna. Un poquito menos, un escalón abajo. Y es que a ver. El cometa Ison, que se está acercando a la Tierra, fue fotografiado con naves que tenemos en Marte. Eso es muy gordo, ¿eh? Vamos, por lo menos a mí me resulta bastante importante, ¿no? Entonces, ayer llega, por lo menos ayer yo las vi unas fotos de la NASA y de la Universidad de Arizona, donde vieron unas fotos hechas por la MRO, que es la... Yo me hago un lío, Mars, de las naves marcianas, ¿verdad? Mars Reconnaissance Orbiter, ¿eh? Y, oye, fotos del cometa. Nunca hemos visto un cometa desde Marte. ¿Quién le iba a contar eso a Moctezuma? A mí eso me parece muy fuerte, pero más me parece que la Explorer haya salido del Sistema Solar. Que eso ya lo comentaste la semana pasada, sí, ¿no? Ya, pero es otro tema. Pero eso me parece un súper... Sí, bueno, pero eso es una cosa que se esperaba con el tiempo. Tampoco hemos hecho nada especial. Nos hemos tirado la botella y ya saldrá, ¿no? Pero ha llegado viva. Ha llegado. La botella pasó por mucho, crisis y pasó bien. Y pasó, ¿verdad? Bien. Pero me refiero... Que solo de alma, hombre, y ya está. Que fotografiaron, sí, un cometa, hombre, desde, sí, Marte. Por eso... cierto, el número de candidatos a ir a Martín o volver sube como la espuma, ¿eh? Sí, ¿no? Normal, si tú aquí nos apuntamos a... ¿Ir a Marte y volver o ir...? Y a Marte y no volver. La gente está... Lo del famoso programa, sí, ese de... Por cierto, creo que mañana se estrena Gravity. Ajá. Vamos a hacer un poquito de publicidad. Pero hemos dicho que yo, el cine no se habla. Al hilo de lo que estaba comentando, yo he estado revisando ahora otra vez los documentales de Maravillas del Sistema Solar, de Brian Cox, y él dice en uno de los documentales, dice, esta es mi foto favorita, y dice, este es un eclipse desde otro planeta, que era un eclipse de Deimos o Fobos, no sé cuál de los dos, sacado desde la superficie marciana, con un, o sea, que ya hemos rizado el rizo, ya no solo vemos pedruscos grandes, ya vemos hasta cometas. Bueno, desde pues otro, desde otra superficie. Pues este cometa, se prevé, está causando mucha expectación. Oh. Como todos los cometas, se prevé que pase lo más cercano al Sol, o sea, a 1,16 millones de kilómetros, son muy cerca del Sol. Eso, ¿eh? Es cerquísimo. El 28 de noviembre, yo creo que ahí se muere aún. ¿No? ¿Tú crees que aguante? No, un cometa, sí, no sé. Es de lo más imprevisible del mundo. Ahora, ¿no? Vamos a decir otro, si Dios quiere. No sé si ha enterado señor Alfonso el otro día con esto del, creo que del cometa precisamente. Un periodista americano conecta con la NASA y empieza a hacer preguntas y al final dice, bueno, pero ¿todo esto para qué sirve? ¿No? Y le contesta al científico, te recuerdo, Mike, al periodista, que estamos hablando vía satélite. ¿Ah? Y lo dejó un poco ahí. Claro. Y al periodista le costó explicándole que todo esto al final tiene su... Es lo que ya me estás tirando de la lengua otra vez. Me estás tirando porque el otro día no sé dónde lo puse. Es que dicen, es que la astronomía, me dijeron, la astronomía era un poco, hombre, son cosas que se pueden prescindir, y la astronáutica, yo ya. Digo, pero cuando el político esté y quiera hablar con el móvil y no pueda, se va a acordar de los astrónomos y de los astronáuticos. ¿Astronáuticos? Bueno. ¿Los astrónomos y los astronáuticos? ¿Astronautas? No, astronautas son los que vuelan. ¿Astronáuticos? pero los que se dedican a la astronáutica, ¿eso qué son? Los astrónomos son los que se dedican a la astronomía. Y los que se dedican a la astronáutica, ¿qué son? Ingenieros astronáuticos. Bueno, chicos, pues 4 minutos de libertad. Yo no le tiro la lengua, pero hay que defender la ciencia. Sí. Hay que defenderla, eso está claro, ¿no? Y es que parece que, por ejemplo, que sí, que la medicina hay que invertir, por supuesto medicina, pero que la astronomía no... Mucha gente se cree que esto es un capricho, tío. No, muchísimas cosas de la medicina están basadas en descubrimientos hechos por la astronomía. Casi toda la ciencia del diagnóstico por imagen. El otro día veíamos, ¿no?, el anuncio este. Hoy he aprendido que si quiero pasar desapercibido, en la vida se me ocurra comer tomate. Claro. ¿No? Puedes a tu marca. Ah, por supuesto, claro. Puedes a tu marca. Eso desde luego. Tengo un estudio en el Facebook, es que no es astronómico, pero es médico. Sobre la deposición, posturas y tal. Buenísimo. Pues lo tendré que revisar. Aunque se podría meter en el programa porque una vez estuvimos hablando de cómo los astronautas... Claro, hacían bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. Y leí un estudio ahí científico en el que decía que lo que nosotros hacemos no está bien. La deposición, hoy va la cosa de deposición. En lo que es la taza del inodoro, sentarse no es bueno. O sea que es antihumano. Dicen, mira vuestros compañeros, los animales. Antifisiológico totalmente. Todos en cuclillas, no, nosotros sentados. Y es malo, produce de todo, qué miedo. Úlceras de presión. Yo ya lo he quitado de mi casa, yo he puesto un... ¿Asusta bien? En fin, pues ya es que estamos terminando. Lo que comentábamos hace poco, de que creo que era en Harvard, uno en Oxford, perdón. En Oxford. La gente de astronomía estaba aplicando, había conseguido intentar aplicar las técnicas de detección de estrellas a las células cancerígenas en los cánceres. Entonces, sí, claro, las tareas más difíciles y más laboriosas es en fotografía astronomía empezar a localizar cosas que no había antes, etcétera, etcétera, distinguir una estrella de esto. La gente, los de cielo profundo, son los que se cargan de estas cosas. Pues esas técnicas aplicarlas a mirar anatomía patológica, que se parece que es un poco otro universo. Aunque no venga a cuento, un curso esta semana de voluntariado de la Asociación contra el Cáncer, y en uno de esos te ponía los motivos de cáncer, ¿no? El tabaco, lo que... Y me quedé sorprendido porque uno era ponía el planeta Tierra. El radón. Sí. Yo no tenía ni idea que la radiación del mismo planeta nos podía afectar de esa manera hasta llegar a producir una enfermedad. Sí. ¿Tanto provoca en la Tierra? En alguna zona, sí. ¿Cómo que en alguna zona? Sí. ¿Por qué? Pues, por lo que sea, tiene más radiación. ¿El radón son rayos X? ¿Radón es un elemento? Es un gas radiactivo. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El último. El radón es un gas radiactivo. Sí. Hay que ver qué tipo de radiactivo es para saber lo que está haciendo. Si está lanzando electrones, si está lanzando... Eso lo hay de manera natural. Si está... Pero tan importante como para que en un curso de... ¿Te pone como posibles causantes de cáncer? Es ¿lo pone? Una porción de radiación que recibe. Pero que aquí, por ejemplo, en Jerez no hay, ¿no? O sí hay en todo lado. Sí hay, pero depende de la tierra. ¿Y le llaman gases nobles a eso? Pero vamos a ver, radiación. Hay en todas partes. El sol no es una radiación. Sí, ya. Y puede producir un cáncer. Lo ponía el sol como... Pues ya está. También. Joder. Lo aprende uno. Bueno, chicos. Ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Que... Vayamos a saludar a nuestro amigo, ¿no? Venga, vamos a saludar a nuestro amigo y buscar la sintonía. Ajá. Esta sintonía no es. Bueno, entonces, que quede claro que la gente se apunta a los Redoctones, ¿no? Que se puede apuntar todo el mundo. En la página del Facebook lo vamos a poner. También se puede poner la página web, por los dos lados. El Facebook es más fácil interactuar, la gente entra más. ¿En LinkedIn no lo ponemos? Que después me riñen. Es que LinkedIn no es para eso. Bueno, podemos dar un foro de debate en inglés, que siempre queda mucho mejor. Por supuesto. Bueno, en castellano no entra nadie. ¿Te das cuenta? Bueno, hasta... ¿El jueves que viene? Sí, yo creo que vendré. Estoy un poco inestable, pero bueno. Hasta el jueves que viene. ¿Vale? Chao. Adiós. Chao.